Bienvenido a un nuevo audio del podcast 24H24L. Mi nombre es José Jiménez y hoy vamos a comprobar si soy realmente un buen usuario de Linux. Pero antes me gustaría dar un poco de información sobre que el viernes pasado y a lo largo de esta semana lo he publicado. El viernes pasado fue un directo de 24H24L que hablamos sobre distribuciones de Linux y participaron Alesia, la chica de sistema, David Vaquero, la Dragon y Carles del canal de Windows a Linux. Y la verdad que fue bastante curioso. De hecho, también he publicado una serie de pequeños extractos del vídeo. Así que si queréis ver un poco la charla que tuvimos sobre distribuciones de Linux, pues en el canal de YouTube de 24H24L. Bueno, en este caso vamos a tener una reflexión sobre qué es un buen usuario de Linux, qué requisitos debe cumplir para ser un buen usuario. Y comprobaré sobre mí mismo si cumplo esos requisitos o no. Pero antes dejar claro que esto es una opinión muy personal, como todas las reflexiones que he tenido a lo largo de este podcast. Es lo que yo considero que es un buen usuario y qué requisitos debe cumplir. Y posiblemente quien esté escuchando esto ahora mismo, pues puede estar de acuerdo en esos requisitos. Así que si estás de acuerdo en esos requisitos, te invito a que te autoevalúes y compruebes si tienes esos requisitos de buen usuario, si los cumples, como yo voy a hacer ahora al final. Y si consideras que son otros requisitos, pues nada, tampoco nada. Pues no tienes que estar de acuerdo, ni tienes que decirme nada. Simplemente, pues no estás de acuerdo, pues ya está. No pasa nada. Bueno, empezamos. Podemos definir como usuario a una persona que usa algo, ya puede ser un producto o un servicio. En este caso, un usuario de Linux es alguien que utiliza pues, el sistema operativo GNU Linux. Soy capitán obvio. Ahora, debemos definir qué es un buen usuario. Para mí, debe ser alguien que con su uso beneficia a ese servicio o ese producto. Dicho de otra forma, que el uso que le da a Linux pues beneficia al ecosistema de Linux en sí. Pero el Linux, nos referimos al Linux en el escritorio, es diferente. No hay una gran empresa detrás. Lo que tenemos son distribuciones de Linux. Algunas tienen una empresa, pero otras son simplemente los creadores y una comunidad de usuarios. Antes hemos dicho que un buen usuario es alguien que con su uso ayuda a mejorar este producto o servicio, en este caso Linux. En nuestro caso voy a definir qué requisitos debe tener un buen usuario de Linux. Un usuario de Windows y Mac es diferente a un usuario de Linux. Primero porque con los dos primeros son sistemas cerrados. Los usuarios no pueden desarrollar código para el sistema. Pueden ayudar de otra forma, pero no de forma con código. Pero Linux es un sistema abierto y los usuarios pueden participar en el desarrollo del sistema. Esto se resume en que Linux es un sistema colaborativo, o mejor dicho, es un sistema en un grado mayor que en Windows o Mac. Para mí, definir si un usuario es bueno para ese sistema, tenemos que valorar el grado de colaboración que tiene ese usuario. En Linux podemos colaborar tanto en las aplicaciones, aquí no hay diferencia con Windows o Mac, como en el sistema, algo que solo se puede hacer de forma más abierta en Linux. Una vez definido esto, vamos a ver cómo se puede colaborar en Linux. Yo he pensado cuatro formas. La primera es mediante código, desarrollando o participando en el desarrollo de esas aplicaciones, con lo que se mejora el ecosistema o el sistema de componentes si nos referimos más al sistema operativo. Aquí puede ser siendo pues, el núcleo de desarrolladores de un proyecto o mediante una colaboración externa, mediante el envío de parches, incluso podríamos incluir también la detección de errores, que no significa envío de código, pero está relacionado con la mejora de código. Simplemente notificar los errores que has descubierto en una aplicación. Esto generalmente las aplicaciones en Linux están, como son código fuente, generalmente código fuente abierto, disponible para todos, suelen tener un repositorio. Tanto en GitHub, que es lo más habitual, pero en GitLab y en otros servicios parecidos. Aquí tú tienes la opción de, digamos, notificar un error. Hay un apartado donde tú puedes notificar un error diciendo el comportamiento y describiendo el error para que los desarrolladores pues, lo puedan replicar y puedan encontrar una solución. Aquí no hay código, pero sí ayuda muchísimo en el desarrollo de ese código. Por otro lado, tenemos una segunda forma que he pensado que son tareas auxiliares. Digamos, todo lo que no esté relacionado fuera del código. Por ejemplo, documentación, traducciones, mantenimiento de una web, la gestión de la infraestructura, servidores, etcétera. Pues aquí ya también podríamos meter cosas de foro, moderación, soporte, marketing, redes sociales. Aquí evidentemente no hace falta tener un conocimiento técnico relacionado con la programación, pero todas esas tareas son importantes para el desarrollo de esa aplicación. Una buena documentación, por ejemplo, ayuda muchísimo a que se colabore mejor y que participen más en el proyecto. Y la traducción, pues evidentemente, abre el uso a mucha más gente. La tercera forma es, digamos, puede ser la más fácil de hacer, que es mediante apoyo económico. Aquí hay varias formas, pueden ser donaciones, suscripciones, pago de una licencia o de servicios que tiene asociados. O sea, todo lo que implica, pues, dinero a esos desarrolladores y que sea utilizado para el pago en el desarrollo, ya sea para pagar la infraestructura de servidores, etcétera, o para pagar una nómina de desarrolladores u otros gastos relacionados. Y por último, he incluido pues todo lo que tiene que ver con promoción. Aquí he considerado la parte de crear contenido para el Linux, ya sea podcast, vídeos, artículos, tutoriales, que pueden ser, por un lado, del sistema operativo en sí o de una aplicación. Aquí voy a incluir todo lo que sea también participar en eventos, asociaciones, fundaciones, todo relacionado con Linux, que todo esto es para dar a conocer tanto Linux como el ecosistema de aplicaciones. Una vez definidas estas cuatro formas de colaborar que yo he considerado, pues voy a ver cuáles cumplo. A ver, vamos a poner la primera, que es, digamos, la de mediante código. Aquí es un rotundo no. No proporciono código a ningún proyecto relacionado con Linux y es verdad que no tengo conocimiento de programación para hacerlo, pero también es verdad que tuve una época en que sí programaba, que es algo que quiero retomar en un futuro. Pero incluso en esa época tampoco contribuía con código a ningún proyecto y tenía ya en aquella época sí tenía los conocimientos pues para haberme involucrado en alguno de los proyectos, evidentemente, que de programas que utilizaba o incluso a lo mejor para sistema operativo no, porque eso requiere unos conocimientos muy altos, pero sí podía haber ayudado de alguna forma a ayudar al desarrollo de alguna aplicación de Linux. Es verdad que sí he notificado algún error, he enviado informes de error con las herramientas que proporciona, por ejemplo, KDE, Plasma y Firefox, que creo que por lo que he estado recordando son las que lo he hecho. De hecho, KDE Plasma, cuando te produce un error, te da siempre una opción de enviar un informe y lo he hecho alguna vez, pero siendo sincero, lo he hecho pocas veces. La segunda, lo de las tareas auxiliares. Aquí, un rotundo que no. No he colaborado con ninguna de esas tareas, aunque en temas de traducción sí era difícil, no, mis conocimientos en otro idioma son muy bajos, pero en otras como la documentación o en soporte sí podía ayudar. ¿Por qué? Pues no lo sé. Me imagino que por falta, evidentemente, de iniciativa por mi parte. De hecho, he conocido proyectos muy interesantes que he podido ayudar en alguna de esas tareas, pero no lo he hecho. No, vamos a ser sinceros, no lo he hecho. La tercera, la respuesta es un poco. Aunque en la actualidad no realizo donaciones porque no tengo una situación económica que me lo permita, pero es verdad que en otros momentos mi situación financiera era bastante mejor y mi apoyo económico no era mucho mayor. Yo, por ejemplo, en algún año, lo máximo que yo he aportado, tanto por pagar licencias de herramientas como por donaciones principalmente, han sido como mucho 40 o 50 euros. Lo habitual en otro año, que si mi situación financiera no era tan buena, pues entre 20 y como mucho, mucho 30 euros. Pero bueno, 40 o 50 euros al año, lo máximo que yo he aportado para todo lo que he usado Linux y todo lo que me proporciona este sistema, pues la verdad es que lo considero bastante poco. De hecho, en la época que tenía una situación financiera bastante mejor, me podría haber permitido perfectamente al año el doble. ¿Por qué no lo he hecho? Pues algunas veces podría decir, evidentemente por la falta de iniciativa, o sea, porque algunas veces he intentado donar y al final no lo he hecho, porque no estoy acostumbrado. Otras veces tengo que decir que algunas veces me he encontrado algún proyecto que quería donar y no aceptaba donaciones, o ese tipo de donaciones era un poco compleja. Algunas veces me he encontrado de GitHub Sponsor, que puede, digamos, aportar, pero no tenías que tener una cuenta GitHub, meterte con tu cuenta. No era fácil. Otras veces, verdad, que era el típico enlace de PayPal o otros servicios similares y era mucho más fácil hacerlo. Pero también tengo que reconocer que si una aplicación no quería hacer donaciones, podía buscar otra y en vez de tardar 5 minutos en hacer la donación, por lo mejor tardaba 10 o 15. Tampoco es que el esfuerzo era muy grande y no lo he hecho, básicamente. Entonces, básicamente porque no tengo cultura de donar y me tengo que esforzar en acordarme que tengo que donar en ciertas aplicaciones. Aunque ahora es verdad que mis donaciones son bastante más bajas por mi situación económica, pero otras veces no era así y tampoco era mucho más alta, como acabo de decir antes, acabo de describir. Respecto a la última, que es el tema de promoción, aquí es donde más he hecho. Principalmente tengo el proyecto de 24H24L, que es un canal de YouTube, que ahora también es un podcast. Y el canal de YouTube pues tiene charlas, tiene algunos tutoriales, sobre todo está muy enfocado a las charlas y a las entrevistas más que los tutoriales, aunque esto poco a poco quiero cambiarlo y, digamos, hacer vídeos más de dar a conocer aplicaciones, tutoriales, etcétera. Hace tiempo tuve un blog, que ahí sí es verdad, pero hace bastantes años que está cerrado, pero en esa época sí hice bastantes tutoriales en el blog. No estoy en ninguna asociación, en ninguna fundación. He participado un año en la Academy con una charla. Pero bueno, aquí de las cuatro es lo que yo más he hecho. Así que analizando toda mi colaboración con Lino, ¿soy un buen usuario? Bueno, personalmente pienso que no. O sea, principalmente solo creo contenido. Como he dicho antes, muchos son charlas o entrevistas. Hago algunos tutoriales de aplicaciones. De hecho, hace poco subí un vídeo sobre una aplicación muy interesante que se llama Cando, que en el canal de 24H24 de YouTube lo tiene. Y alguna revisión de distro, que de hecho es lo próximo que quiero hacer. Eso es algo, como he dicho antes, que quiero cambiar. Pero mi contenido es sobre todo entretenimiento. No divulgo, no proporciono información de aplicaciones ni de cómo hacer determinadas cosas en Linux. Algo. No hago ese. Quiero cambiarlo con el tiempo el canal de YouTube, pero por ahora no lo hago. Tengo poquísimos vídeos sobre aplicaciones y distribuciones de Linux, que es lo que más toco, y la mayoría son los directos de 24H24L y las charlas. Entonces es un contenido de entretenimiento, no va a cambiar la vida de nadie, solo va a echar un rato y te va a entretener sobre las cosas con la gente que charlo, pues es entretenimiento, te puedes echar unas risas, pero no creo que mi contenido ahora mismo, como está enfocado, sea algo que vaya a ayudar a mejorar su conocimiento en Linux o a mejorar el ecosistema de Linux. Es verdad que tengo, por ejemplo, un canal de Telegram de Linux, de aplicaciones de Linux, que llevo muchísimos años, digamos, publicando sobre aplicaciones. Ahí sí doy a conocer aplicaciones Linux, pero ese canal desde hace aproximadamente un año es de pago, no es accesible a todo el mundo. Entonces es algo que estoy haciendo, pero no es para todo el mundo. Si quieres conocer muchas aplicaciones de Linux, pues tienes que pagar una cuota muy barata, pero tienes que pagar algo. Entonces, ¿qué doy yo a Linux? Pues realmente solo doy principalmente entretenimiento, no proporciono nada más. Ya cada uno que piense si eso hace que sea un buen usuario. Yo creo que no. Yo creo que debería aportar más de diferentes formas, por ejemplo, más apoyo económico. Podía dar cosas de tareas auxiliares, podía pertenecer a una asociación, es algo que está pensando mucho, pero al final nunca da el paso. De hecho, hay una asociación que conozco, que es algo que al final nunca me he apuntado, que es la de KDE, que conozco bastante gente, que podía, pero no lo he hecho. Es que al final, cualquier cosa que diga, el resultado es que no lo he hecho. Entonces, básicamente uso Linux. No hago nada que haga que ese ecosistema de aplicaciones o mejorar el sistema o todas mis acciones que hago hagan que sea mejor tanto para mí como para Linux o como para otro usuario. Entonces, solo soy un simple usuario. No me considero, tampoco soy un mal usuario, no nos engañemos. No hago nada para perjudicar a Linux, pero tampoco hago nada que me haga mejorar Linux salvo entretenimiento. Por eso no me considero un buen usuario. Soy una persona que usa el sistema. Y claro, en un sistema como Linux, que es tan colaborativo, que depende o que la comunidad de usuarios pueda aportar tanto de diferentes formas, y básicamente yo solo creo contenido de Linux de entretenimiento, pues bueno, pues ¿qué quieres que diga? Pues no me considero un buen usuario. Como he dicho antes, estos son mis requisitos. Si queréis, vosotros también podéis autoevaluar y consideraros si sois un buen usuario o no de Linux, o si consideráis que estos requisitos no pintan nada, pues nada, pues poner vuestros requisitos y autoevaluaros con los vuestros directamente. Yo, estos son mis requisitos y son, como he dicho antes, esto es una opinión muy, muy personal. Y poco más. ¿Qué pretendo hacer? Pues sí, me gustaría, sobre todo, ya lo he dicho antes, el canal de YouTube de 24H24L da más contenido de tutoriales, de aplicaciones, de distribuciones, por lo menos para ayudar. Y también, pues estaría bien, ahora mi situación económica no es muy buena, pero cuando mejorase, pues sí, es verdad, da un bastante apoyo económico, mejorar tanto las donaciones para determinados proyectos que uso mucho, que estaría bien una pequeña ayuda. También pensar seriamente en la asociación que he comentado, apuntarme, porque es muy barato apuntarse en esa asociación, pero no me lo puedo permitir ahora. Y en un futuro, pues ayudar de alguna forma en documentación a algún proyecto, y sí me gustaría aportar algo de código a algún proyecto. No sé cuál, porque aquí es verdad que es donde estoy peor, pero bueno, cualquier ayuda sería buena. Así que esta es la respuesta a mi pregunta si soy un buen usuario de Linux. Así que, y poco más. Recordad que este audio se va a publicar tanto con un feed RSS. Recordad que ha cambiado el feed, que ahora es porque cambió el dominio. Ya no es 24h24l.org, sino 24h24l.es. Pondré el enlace del feed. También recordad que se distribuirá, pues, por Pocketcast, Spotify y otras plataformas de podcasting, y también en formato vídeo en YouTube, en el canal de YouTube 24H24L y en el canal de Fediverse TV, que es con el mismo nombre, 24H24L. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.